¿Y saben algo que nos quede que está ahí dando vueltas? Vamos a sacarlo del cielo. Vamos rapidito con dos cosas. Dale. Elecciones en México. Muy bien. Hoy hay elecciones territoriales, digamos. Sí. En medio de una gran violencia. Sale poco y nada en relación a lo que es. Digamos que lo de Ayotzinapa, que parece que quedó ahí, fue lo que permitió poner el lente sobre las matanzas, pero las matanzas continúan. Ahora en esta campaña electoral han masacrado a referentes, candidatos para alcaldes. Es una cosa impresionante. Sí. ¿Cómo penetra la violencia en México para desestabilizar el gobierno e instalar un estado de terror? Y esto lo voy a... Y penetra desde el norte. Efectivamente, como usted lo pensó, desde el norte. Y lleva mucho tiempo, porque es un país en el sentido de una cultura muy fuerte, la de mexicana, y los pueblos mexicanos con una presencia indígena, aunque sea a través del mestizaje, que están acostumbrados a la resistencia. Entonces, es sin parar. Y lo de Ayotzinapa fue a estos jóvenes que son los que llevan la educación, la cultura, pero no... Yo, mi papá me ama, mi mamá me ama, ¿te acuerdas? Sino que es una alfabetización con concepto político. No lo pueden soportar. Y hablando de este tema de la violencia, alerta, tenemos que estar siempre alerta, porque está complicada, enmarañada la situación de la paz en Colombia. Enmarañada este acuerdo de Uribe con Santos. Bueno, entonces, se está llevando a cabo, hoy cierra, en Colombia, el segundo foro internacional por la paz de la Marcha Patriótica. Está Piedad Córdoba, está un montón de amigos. Yo quería que vengan a acompañarnos en el programa, pero termina recién hoy en la tarde. Así que ha sido imposible, pero los acompañamos desde acá. ¿Sabe que las denuncias, para que usted piense siempre sobre la democracia y quienes las ejecutan, una parte de la Comisión de Colombia que venía para la paz, por supuesto, son referentes sociales y políticos. Entre los sociales está la lucha contra las mineras, por las tierras, ¿no? Que hace poco lo hablamos acá y vamos a repetir. Está emparentada la guerra, los paracos, es decir, los paramilitares, con el saqueo, la expulsión de las poblaciones, el saqueo de las tierras. Entonces, el tema de la paz tiene en la cuestión de las tierras un punto complicado. Bueno, estos referentes, tres o cuatro, fueron parados, retenidos, observados en el aeropuerto de Panamá, un lindo aeropuerto. Digo, a mí me encanta, no tiene escalera, alfombrado, qué sé yo, pero están lo que dice, me llamó la atención la palabra, dice que estaban los guachimanes, por supuesto, de seguridad, que son los de civil. Los guachimanes es el watchman, que en Centroamérica y en el Caribe se españoliza. Entonces, el guachimán es el watchman del inglés que se llevó a esta parte, que es el hombre que observa, el tipo de civil que controla. Bueno, estos guachimanes retuvieron, andaban con listas, y retuvieron algunos de la delegación colombiana, que por supuesto el resto los arropó, impidió que los separaran y finalmente pudieron llegar a Uruguay. La paz en nuestra América es fundamental, es un tema de los pueblos. Muy bueno que el Parlamento Latinoamericano tenga una sesión ahora en la recuperación de este tema de la paz. La paz de Colombia es la paz de Latinoamérica. No nos podemos confundir, no es un problema de Colombia. Y está vinculado a lo que ocurre en México. Queremos que sea un territorio de paz. Por eso la consigna, Gustavo, de la CELAC, ¿no? América Latina, territorio de paz. Es uno de los lemas que instaló Chávez y que articula a la integración de los pueblos más allá de las cuestiones ideológicas. Trabajar por la paz. El fin de la guerra, que no va a ser el fin de los conflictos, pero va a ser el fin de los conflictos armados y violentos. Estamos en eso.